Les unas preguntitas a César Reyes del colectivo Por el Poder Popular de Chile. Hola César, ¿nos escuchás? Hola, hola, sí. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes. ¿Qué tal, compa? Acá Francisco, Leandro y Ricardo, te saludamos desde Estación Latinoamérica en FM Che Barracas, en la Villa 2124. Estamos... Te llamábamos porque estamos viendo distintas noticias sobre lo que viene sucediendo en Chile a partir de una movilización donde acá leemos que hubo 180.000 estudiantes marchando en distintas ciudades. ¿Nos podés contar un poco más las causas de la movilización y qué proyección tiene este movimiento? Bueno, en realidad contar que estas movilizaciones no solamente se vienen desarrollando desde este año, sino como ustedes bien saben, es un nuevo ciclo político que se abre por ahí por el 2011 y que todavía no se cierra en realidad. Claro. Y también aclarar que no solamente estudiantes, sino que lo interesante de este año es que también se suman a ellos trabajadores, pobladores, profesores, etcétera, etcétera. Y, hola. ¿Sí? Sí, y los motivos de la movilización. Mira, fundamentalmente lo que se venía dando, como decía, del 2011, es una movilización que intenta poner sobre la mesa las cuestiones fundamentales de la reforma educacional. Hace una semana antes se había desarrollado también una movilización, pero que era de sectores de gobierno en pro de esta misma reforma educacional. Y la movilización del 16 del jueves pasado venía a ser la contrapropuesta de lo que fue esa movilización de sectores de gobierno, en donde participan de ella amplios sectores del pueblo, organizaciones sociales, organizaciones revolucionarias, el sindicalismo que de cierta forma está tomando algún carácter de clase aquí en Chile. ¿En algún momento desde el gobierno chileno se empezó a hacer un proceso de reforma educativa que de alguna manera recuperaba algunas demandas del pueblo organizado y de los estudiantes que se estaban manifestando? ¿Esta reforma se llevó a cabo y en ese caso contempló las reivindicaciones por las cuales están los estudiantes saliendo a luchar? Bueno, lo que pasa es que en realidad la reforma todavía no ha sido promulgada ni tampoco ha sido enviada ha sido enviada al Parlamento, está en una etapa de discusión solamente, en donde los estudiantes, los profesores y los distintos estamentos que componen las comunidades educativas no han podido ser parte de estas discusiones, ya que los elementos en donde se han centrado las discusiones ha sido fundamentalmente el tema del financiamiento, el tema de la desmunicipalización de la educación, el tema de la educación superior, pero no se ha ido tampoco al meollo de cuál es el problema de la educación en Chile, que tiene que ver con un problema valórico, que tiene que ver con un problema de qué es lo que queremos en Chile con la educación. Sí, César, en ese sentido, claramente hay un movimiento estudiantil fuerte desde el 2011, pero que también tuvo ciertos reveses. La dirigencia de ese movimiento después estuvo más cercana a lo que hoy es el gobierno de Bachelet. Por un lado, se está recomponiendo un movimiento estudiantil combativo y si, en ese sentido, ¿qué proyección le ven a estas movilizaciones? ¿Son coyunturales o podrán articularse en un movimiento mayor para parar disputas más generales? Sí, o sea, como decía anteriormente, este ciclo de movilizaciones se levanta en el 2011 con expresiones de movilización colectiva radicales, en donde vimos tomas de universidades, vimos tomas de carreteras, tomas de instituciones del gobierno, pero terminando el 2011, de cierta forma el Partido Comunista, en realidad, y algunos sectores reformistas del movimiento estudiantil logran cooptar la conducción de la CONFECH. La CONFECH es el organismo, la instancia mayor de las federaciones universitarias en Chile. Entonces, logrando tener la conducción de ese instrumento de los estudiantes, logran negociar con el gobierno y, de cierta forma, bajar las movilizaciones para un 2012 que fue no tan movilizado. El 2013 pasamos lo mismo, 2014, llegamos ahora al 2015, en donde se han ido moviendo las piezas de este movimiento estudiantil, si bien igual existen sectores neoreformistas que están hoy en día en la conducción de este movimiento estudiantil, pero también el sector de la izquierda revolucionaria ha sabido imponer también sus términos a través de estas mismas herramientas que siempre han existido, o sea, de la toma de la universidad, de la lucha callejera, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco sería como tan explícito decir que hoy día quien tiene la conducción, pero yo creo que este año, por lo visto, por la primera movilización que vimos la semana pasada, que contó con alrededor de 200.000 personas a lo largo de Chile, yo creo que se viene algo potente, mucho más que el 2011. El 2011 fue un poco más tarde. En mayo recién se empezaron a movilizar los estudiantes, ahora vemos que en la segunda mitad de abril ya tenemos gran cantidad de movilizados en las calles. Dos últimas preguntitas. ¿Qué resultados concretos tuvieron esta última movilización? O sea, ¿generó algún tipo de cambio o algún tipo de conversación que se inició? Bueno, que Chile es bien particular. Yo creo que en cualquier país del mundo en donde se movilicen 200.000 personas, sí, por el tema que sea, yo creo que de cierta forma genera desestabilización en el gobierno, genera algún tipo de discusión mucho más profunda, pero que en Chile en realidad como que nada pasa, como que vemos que el movimiento estudiantil igual de cierta forma está tocando techo, que es necesario hoy en día que los trabajadores, que los pobladores sean la fuerza motor también de estos cambios que pedimos para Chile, que no solamente en el ámbito educacional, que también se viene una reforma laboral en la cual va a impactar profundamente, una reforma laboral que nosotros hemos denominado como empresarial, ya que eso solo interesa lo que intenta defender. Entonces vemos que hoy en día el gobierno está inmerso en una crisis política, una crisis hegemónica de la clase dominante, de la cual no pueden salir. Entonces, como controlan los medios de comunicación, como controlan la televisión, minimizan todo lo que se ha logrado movilizar, toda la cantidad de gente que se logró movilizar, desviándola la atención hacia los sectores que utilizan la violencia callejera, por ejemplo. Entonces se criminaliza a través de esos medios lo que se podría haber alcanzado a conseguir con esa movilización. Entonces eso es más o menos lo que pasa en Chile. ¿Y están pensando en próximas medidas o cómo van a continuar este plan de lucha? Bueno, como le contaba, la confecha es la que corta de cierta forma cuáles van a ser las fechas donde se van a convocar, pero así como lo que se ve dentro del movimiento estudiantil, no se ve tan buen futuro. Yo creo que lo que se está viendo con más urgencias y lo que se está movilizando con mayor radicalidad van a ser los trabajadores, porque se viene una reforma laboral muy gigante que incluso va a sacar cuáles eran los códigos laborales de la dictadura que impuso Pinochet, pero van a dejar algo muy parecido. Entonces van a ser los trabajadores, los portuarios, por lo menos, los forestales, los del cobre, etcétera, etcétera, que hoy en día están empezando a alcanzar niveles de confluencia que les va a permitir poder luchar por esa reforma que no es de los trabajadores. Y los estudiantes van a quedar a la cola también de esta lucha. Es importante que los estudiantes comprendan también de que son fuerzas auxiliares también, y que los trabajadores es necesario hoy en día que nosotros nos incorporemos a esa lucha. Exactamente, sí, la idea siempre es de integrar la lucha y volver a unir todo lo que el capitalismo fragmenta. Así que, bueno, nosotros contribuimos desde nuestro programa, nuestro humilde programa de radio, a que la lucha de los estudiantes y de los trabajadores y del pueblo en general chileno siga en pie y pueda lograr sus reivindicaciones. Así que, bueno, te mandamos un abrazo y fuerza, compañeros y compañeras. Gracias, compañero y compañera. Saludos para todos allá. Bien, estamos hablando con César Reyer del colectivo de Poder Popular de Chile sobre las distintas movilizaciones estudiantiles y cómo aquel movimiento que surge en 2011 vuelve a tener cíclicamente ciertas expresiones, quizá como uno de los actores más dinámicos en Chile frente a las instancias de irregularidades, sea de corrupción o injusticias, más en general, un actor muy dinámico y que está volviendo a tener protagonismo, pero